Felicitarte como presidente del Área Fútbol Club por la obtención del título el último fin de semana. No habíamos tenido posibilidad de dialogar directamente, así que bueno, como la máxima autoridad de la institución, las felicitaciones porque han alcanzado un logro realmente muy, pero muy importante el último domingo. Bueno, Mili, muchas gracias. Yo creo que si bien toca, bueno, en esta gestión, el logro del título, creo que el título es de todos, o sea, es de un montón de gente que siempre trabajó para esto y bueno, se dio ahora. Pero hace mucho tiempo que el área está trabajando para poder lograr el campeonato, ya que hacía muchos años que no se podía obtener. Y creo que eso se vio reflejado también en la concurrencia en la cancha de la gente, en el festejo posterior, y bueno, mucha alegría contenida de muchos años y de mucha gente que siempre, obviamente, uno trabaja para esto. Después, las circunstancias del juego, las circunstancias del deporte en sí, que es el fútbol, la que se puede haber tenido en esta oportunidad. Bueno, se empezó a trabajar desde muy temprano, ¿no? Yo no me olvido de aquel torneo comercial, ¿no?, que organizaron en el verano, cuando mucha gente decía por qué se empieza tan temprano y demás. Y bueno, eso sirvió también para ir recaudando dinero para sustentar esta campaña y ahora se ven los frutos, ¿no? Sí, por supuesto. Hacía ya 3 años que al fútbol lo venía organizando la comisión directiva. Obviamente que esto tiene un desgaste importante hacia las personas, más que nada. Y bueno, en una reunión que hicimos, en donde concurrió gente, se trató, no fue una, fueron varias, en realidad, se trató de armar una subcomisión de fútbol para que se haga cargo, no en su totalidad, sino en ayudar a la comisión directiva en recaudar fondos para poder solventar esta actividad que tiene el club, que es la mayor actividad que tiene, ¿no es cierto? Entonces, después, ya te digo, de varias reuniones se pudo lograr el armado de una subcomisión, una subcomisión de apoyo y bueno, en conjunto con la directiva en algunas cosas, en toma de decisiones directamente de la comisión, de la subcomisión en otras, se fue armando primero recaudar fondos, después contratar los refuerzos, después decidir la continuidad de Sergio, quiénes iban a estar a la par de él. Así que bueno, de a poco se fue armando y así llegamos al inicio del campeonato. Martín, ¿tienen ya definido cuándo se va a realizar la fiesta por el título obtenido? Mira, casualmente recién estaba hablando por teléfono con integrante de la subcomisión de fútbol y de la comisión directiva. Esta noche tenemos una reunión. Hay varios compromisos acá en el pueblo y en la zona. Obviamente no lo podemos hacer en el salón nuestro, porque estamos haciendo la remodelación del piso a nuevo y es imposible tenerlo para esa fecha. Así que por ahí te voy a dar una primicia, pero la fecha tentativa para hacer la fiesta es el día 17 ahora de este mes, el sábado, que es fin de semana largo justo, porque este fin de semana es imposible, y el fin de semana que viene están los festejos de los 130 años de Arias, así que también no se puede hacer. Así que probablemente sea el día 17, el sábado 17, y bueno, estamos evaluando el tema de salón, de armar una carpa, que también está complicado porque justo ese fin de semana está la rural en Venado y bueno, un colaborador como Juan Cardoso, que siempre nos da la posibilidad de tener alguna carpa ahí en el club, no la va a poder tener porque tiene todo contratado. Así que Posiblemente lo haremos en el Banco Nación. En cuanto al partido con Canalense del próximo domingo, ¿el Arias pide postergarlo o lo juega normalmente? No. La idea está jugarlo. Probablemente jueguen chicos que no han tenido la posibilidad de hacerlo en el torneo. Con algunos a lo mejor de primera división, pero vamos a jugar el partido y también, bueno, tenemos alguna idea de al local cobrarle la mitad de lo que sale la entrada, así pueden ir todos, porque bueno, ya que la gente nos ha acompañado en semifinales, en finales, o sea, con precios de entrada por ahí que son caros por las instancias que se juega, la idea es que podamos llenar la cancha y que todos puedan ir y bueno, cobrar la entrada a 50 pesos, 60 pesos, y que todos puedan disfrutar de dar la vuelta olímpica en nuestro campo de juego, y bueno, también los chicos de sub-16 y 2007 que salieron campeón de inferiores darán la vuelta con los de primera. Y bueno, y hacer un gran festejo también este fin de semana con toda nuestra gente. Bueno, ahí Juan te quiere hacer una pregunta. Bueno, antes que nada también felicitaciones a Martín, bueno, por esta consagración. Me imagino que para ustedes también fue una especie de desahogo, de ese tragante que de alguna manera también sirve para, bueno, porque los que siempre lo destacamos, los que laburan en los clubes lo hacen ad honorem, dejando yo creo que no sé si dejando espacio de la familia, de la actividad particular, bueno, y todo eso, sino que de alguna manera tiene que ver con el amor a no solamente a una institución, sino al pueblo, a la actividad y a todo eso. Yo creo que está bien invertido, me parece, ese tiempo, y yo estoy en contra de que se diga que uno deja la familia, que es cierto también, pero me parece que tiene que ver con una contención y con un trabajo entre todos, ¿no? Sí, Juan, o sea, uno, cuando es dirigente de la institución que sea, siempre tiene que dejar cosas. Obviamente que el trabajo a mí me lo permite, la familia me apoya, y bueno, si no tendría esa posibilidad no se podría hacer. Creo que la contención que yo recibo de mi familia, bueno, mis hijos están muy involucrados en el club y yo los acompaño a ellos y ellos me acompañan a mí, se reniega mucho, o sea, ahora está lindo, pero bueno, hay más sinsabores que alegrías en esto, ¿no es cierto? Sí, convengamos que es así. Y bueno, pero uno está porque sabe que es así. Y lo tiene que asumir y saber y tener un objetivo y tratar de cumplirlo. Después, bueno, como todo, ¿no? Se puede dar o no. Uh-huh. Con relación a lo que tiene que ver con la institución en sí, digamos, me voy un poco más allá, digo, porque el fútbol se lleva mucho, pero hay muchas otras actividades. Bueno, vos recién hablabas de la refacción del salón, en realidad el piso, van a reemplazar todo el piso, ya lo están haciendo. Sí, se sacó todo el piso de baldosas, ahora se va a hacer un hormigón alisado. Esto también tiene mucho que ver el apoyo que recibimos principalmente de la municipalidad, a través de la gestión de Javier de Fagot y Matías Godenovich. La verdad que es invalorable lo que nos han ayudado para esto, no solamente desde el punto de vista de los recursos, que ya fue publicado y fue tratado, sino también desde el punto de vista de la disposición de la maquinaria, de la gente que puso para trabajar para sacar esas baldosas, que si no era con el apoyo de ellos, se podía hacer, pero los tiempos iban a ser muchísimo más largos. Uh-huh. Entonces, bueno, también se da gracias al apoyo del gobierno de la provincia con su aporte y a de productores de la localidad que, bueno, cuando fuimos a hablar, obviamente, algunos nos dijeron que sí, otros nos dijeron que no. Es todo entendible y recalco la posibilidad esa que tuvimos de hablar con gente que nos pueda ayudar para hacer esto. O sea, esto es una obra de 1.300.000 pesos, de los cuales 1.000.000 ya están conseguidos y ya están adelantados a la empresa constructora para congelar el precio de los materiales y mano de obra. Ajá. Y bueno, y quedan 300.000 pesos que ahí estamos en tratativas de conseguirlo a través de la mutual, a través de alguna otra posibilidad de obtener recursos que lo podemos hacer. Ajá. Pero la obra obviamente ya está en marcha, se va a hacer y la vamos a terminar. Y bueno, esos 300.000 pesos que faltan seguramente lo vamos a conseguir. Claro, sí, bueno. Ya con el 80% juntado me imagino que más fácil todavía y más sí, aún no, si se congeló el precio, ¿no? Claro, pues sí, ya está, o sea, la obra ya está en marcha. Martín, 300.000 pesos de algún lado lo vamos a sacar. Martín, te llevo al partido nuevamente. ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando o las personas que en las que primero pensaste cuando el árbitro hizo sonar el silbato y marcó que el Arias era campeón del torneo? Bueno, primero obviamente mi familia, porque es un pilar fundamental para esto. Sí. Y con la primera persona que me abracé fue con Claudio Yese, que hace desde el 2001 que estamos luchando por este club. Y bueno, él sabe muchísimo de esto y me emociono porque luchamos mucho en esa época. Y bueno, es la primera persona con la que me abracé y obviamente lloramos juntos. Por eso decía yo del desahogo, ¿no? Porque, bueno, fueron muchos momentos. Además, vos lo decías bien, ¿eh? Cuando decías los momentos difíciles tienen que ver, no solamente juntar los recursos, sino bancarse las críticas, que hasta Almirón también las sufrió. Bueno, y yo creo que eso se termina, a lo mejor se termina sanando con esto, ¿no? Con ese desahogo que a lo mejor es tranquilizador, porque, bueno, estás ahí, y quién mejor que los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores saben el mundillo que se vive ahí adentro. Los simpatizantes lo ven el domingo, porque durante toda la semana hay que remarla, ¿no? Ah, sí, eso sí, o sea, esto es, creo que, o sea, para el hincha del área, para la gente del área, para el simpatizante, el socio, son muchos años de haber intentado y de no haber podido conseguirlo. Creo que, o sea, oportunidades hubo, buenas dirigencias también hubo, antes se ha llegado a finales, se han perdido finales por definición de penales, que bueno, o sea, se podría haber dado antes esto. Se dio ahora y bueno, es como yo te decía, todos tienen, luchan por un objetivo, a veces se da y a veces no se da. Hoy se nos dio. Y si vos te ponés a pensar, la última jugada de partido, yo creo que a las 600 almas que estaban ahí del área se le debe haber parado el corazón. Sí, el gol anulado. Sí. O sea, vos fijate, la última jugada del partido, venir ganando y que se empaten sobre la hora hubiese sido, o sea, otra frustración más prácticamente. Pero bueno, es fútbol, es como yo les digo, esto es un juego. Sí. Y en el juego hay circunstancias, pega en el palo y entra o pega en el palo y sale. O sea, es así. Después, bueno, está la... está la calidad de los jugadores, la buena predisposición que también han tenido. Martín, respecto a eso, al término del partido le hicimos una nota a Agustín Ruiz, entre otros tantos jugadores, Y nos decía, los jugadores podemos tener miles de diferencias entre nosotros, pero a la hora de salir a la cancha vamos todos detrás de lo mismo, y yo creo que eso se vio sobre todo en la última parte del torneo, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Eso, o sea, el vestuario siempre tiene tiene eso, o sea, y cuando hay líderes que lo puedan manejar, que lo puedan llevar, sucede esto. Yo creo que hubo un buen complemento entre los chicos locales, que sigo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo, que son fundamentales para el armado de un equipo. Sin una buena base local, es imposible conseguir algo y que quede algo en el club, ¿no es cierto? En la charla antes de la final, de la primer final, donde estuvimos reunidos en el vestuario los 30 jugadores, junto con cuarta y primera, hablábamos de eso. O sea, nosotros necesitamos de los locales porque son la base fundamental para el armado del equipo, pero también necesitamos de los refuerzos para poder complementarlo y que ese refuerzo sea diferente al que está acá en Arias. Y bueno, creo que eso se vio, y vos fijate en la final, los chicos locales fueron imprescindibles, y dos de los refuerzos, uno le hicieron el penal y otro convirtió el gol. Entonces, creo que la idea que nosotros teníamos, o sea, desde comisión directiva, después el técnico puede decidir y tiene libertad para decidir, pero de armar un equipo con base local y cuatro o cinco refuerzos que se destaquen, creo que se cumplió, y bueno, y eso también hizo a que se logre el objetivo. El equipo se va a mantener más o menos el mismo, creo que excepción por ahí de la Pietra, que puede estar, pero un poco más adelante en el torneo, ¿no? Sí, todavía no, la verdad no hemos... No hubo tiempo todavía para eso. No hemos hablado para nada, solamente yo mantuve ayer una pequeña reunión con dos de los chicos locales que son Agustín Ruiz y Facundo Cortese, para definir algunas cositas así rápidas de cómo íbamos a hacer para este fin de semana y eso, junto con Sergio y Juan Carlos Jurún, que son los dos que toman, bueno, las mayores decisiones en cuanto a jugar o no jugar y eso, pero nada más que eso. Fue muy corto, hablamos poco y bueno, todavía estaban, yo creo que los chicos de área todavía no cayeron de lo que lograron, ¿no? Bueno, entonces está ahí en el tintero, todavía se está analizando, en estos días se va a definir ya la fecha, cuándo se va a llevar a cabo la fecha de los campeones. Imagino que 17 de agosto, sí, dijo, sí, Martín, que la fecha calculo que va a ser esa fecha, claro, porque esperemos que justo en esa fecha también el área queda libre, claro, la tercera, o sea, sí, es fin de semana largo, entonces yo no te lo puedo confirmar al 100%, pero está bien, pero apenas la tengamos la vamos a dar, sí, a conocer, sí, por supuesto, sí, y de esa manera, pero sí. Pero calculo que va a ser ahí. Está bien. Y hay fútbol en Arias el domingo, eso casi ya lo podemos confirmar, ¿no? Se estaría jugando. Sí, jugar vamos a jugar. Sí. Hay fútbol y hay festejo también. Bueno. Así que a ver, la gente del área que concurra, que vaya a la cancha, que bueno, tenemos que armar una linda fiesta para agasajar a los jugadores que bueno, que han dado todo para poder obtener este título tan ansiado después de tanto tiempo. Martín, en el medio de todo lo que tenés que resolver, te lo voy a preguntar porque nobleza obliga. ¿Tienen pensado ustedes laburar en tema de las cabinas y todo para la prensa? ¿Para cuándo habrá turno de pensar en eso? Y obviamente también nos ponemos a disposición para ayudar, ¿eh? Bueno, sí, mirá, la verdad que hay un proyecto hecho ahí en el club donde está la tribuna, poder armar algo para hacer algo hacia arriba. Sí, es el mejor lugar, para pero radio. Bueno, sí, el proyecto está ahí. El tema, bueno, tendremos que ver. Ahora, la verdad, estamos enfocados en esto del piso del salón. Tenemos que todavía obtener los recursos para poder hacer eso. Y creo que la próxima etapa es allá en el club, en hacer un nuevo buffet y baños del lado, obviamente, del local, y el tema de cabina de transmisión para radio y televisión entrará dentro en esa etapa de obras, ¿no es cierto? Está bien. Así que no te voy a dar fecha, pero yo calculo que está más próximo. en este torneo no, pero posiblemente sí. Para el torneo que viene algo vamos a hacer. Mirá que voy pisando los 50 ya, Martín, así que ojalá que lo pueda disfrutar, ¿no? A lo que tiene que ver con la cabina. Yo también, Miri, somos de la clase. Somos de la clase, sí. Uno se está poniendo viejo y por ahí tendríamos que hacer para nosotros también algo cuando llueve, cuando claro. para estar más protegidos. Sí, pero seguro. Bueno, ustedes saben cómo es esto. Hoy todo sale muy caro, los recursos siempre son escasos. Obviamente que proyectos tenemos un montón para hacer, para poder crecer y para poder tener el club que todos queremos, pero bueno, por ahí lo económico hace a que se tarden un poco las obras, pero la idea es dejar los planos o los proyectos hechos para que el que venga no destruya, sino que siga construyendo a través de lo que pensaron los anteriores. Sin duda. Bueno, Martín, te agradecemos este diálogo, estos minutos, y bueno, por supuesto, a disposición para todo lo que precisa el club a nivel comunicacional desde aquí de nuestros medios. Bueno, gracias, Juan, y vos sabés que nosotros también estamos para ustedes, ayudarlos para lo que necesiten. Y un cordial abrazo a toda la gente del Arias, y déjame recalcar si bien yo no lo vi porque yo el gesto vine por otro lado, el gesto de la Cuarta de Belgrano cuando pasa la caravana del Arias, todo aplaudiendo, creo que eso construye. Sí. Y bueno, es un gesto muy lindo desde la gente de Belgrano hacia la gente del área, y así que bueno, recalcar eso, que en la cancha seremos adversarios, pero después, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista en lo que nos tengamos que ayudar, en definitiva somos todo el pueblo, y bueno, tenemos que luchar por las instituciones, y bueno, cada cual lo hace a la manera que quiere y que puede y que le gusta. Ya avanzamos mucho en el sentido de que no nos estamos pisando las actividades que hacemos en cuanto a solamente la única actividad duplicada es el fútbol, donde hay más concurrencia, y después cada cual tiene su deporte. Sí. Así que porque por ahí no da para hacer que dos clubes tengan patín o que dos clubes tengan hockey. Entonces, bueno, creo que eso es valorable, después la gente elige lo que quiere hacer. Y yo tanto con Santiago, que me llamó para felicitarme, también me llamó Eduardo Castelli, con quien somos amigos y tenemos una excelente relación, y creo que eso tiene que ser para construir instituciones, y que bueno, que eso también perdure en el tiempo para los dirigentes que vengan, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Un fuerte abrazo, Martín. Bueno, otro para ustedes, y a disposición.